Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Saludos, gracias por acompañarnos. Comenzamos nuestro programa correspondiente al miércoles 6 de noviembre. Es miércoles 6 de noviembre, arrancando nuestro programa. Gracias por seguirnos una jornada más y vamos inmediatamente a dar cuenta de la actualidad. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Gracias por acompañarnos. Iniciamos una nueva jornada. Es miércoles 6 de noviembre y empezamos con la última hora. Las elecciones de los Estados Unidos. Donald Trump prepara su regreso a la Casa Blanca. Encarrila una victoria. Más adelante estaremos con todos los detalles. Desde luego no ha terminado el conteo, pero ya se vaticina un triunfo del candidato republicano. Donald Trump, repito, vuelve a la Casa Blanca. Pasamos inmediatamente al plano nacional, que se sigue enfocando en el contexto local, es decir, donde originamos este espacio, que es en Valencia, la provincia devastada por la Dana. Este martes se cumplió una semana y precisamente el gobierno nacional declaraba catástrofe natural en las zonas devastadas. repito, por las inundaciones y anunciaba el primer paquete de ayuda económica para los afectados. Escuchemos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Respuesta inmediata de reconstrucción y de relanzamiento de la Comunidad Valenciana, con tres fases claramente definidas que durará el tiempo que sea necesario. El tiempo que sea necesario para recuperar la normalidad en el territorio afectado. Primero, les anuncio que el Gobierno de España procede a activar ayudas directas a los ciudadanos y a las empresas afectadas, como hicimos durante la pandemia, con el menor papeleo posible y con la mayor celeridad y agilidad posible. En segundo lugar, y para complementar estas ayudas, el Consejo de Ministros del Gobierno de España ha creado la línea de avales DANA por valor de 5.000 millones de euros. Una fórmula, como saben, como recordarán mucho del tejido productivo, muy semejante a la que impulsamos durante la pandemia. En tercer lugar, además de las ayudas directas de los créditos ICO, el Consejo de Ministros y Ministras del Gobierno de España ha aprobado un amplio paquete de moratorias y de exenciones fiscales. Los ciudadanos y ciudadanas de las zonas afectadas, como anunció ayer el Ministerio de Hacienda, van a poder retrasar el segundo pago de su declaración de la renta del IRPF en el año 2025, así como cualquier otro impuesto que tuviesen pendiente con la agencia tributaria. Y por último, pero no menos importante, es que el Gobierno de España, en su Consejo de Ministros, ha aprobado una serie de medidas para reforzar los recursos financieros y humanos de los ayuntamientos afectados. Ahora escuchemos al presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón. De ninguna actitud política, no puede ser. Y que el movimiento de los 30.000, no 10.000, de los 30.000 millones que como mínimo necesita mi tierra no es negociable a través de nada. Se tiene que hacer de manera fuera de ningún vínculo político, incluso presupuestario. Las ayudas las necesitamos ya, ya, independientemente de presupuestos o de no presupuestos. Yo no tengo aprobados los presupuestos y estamos de manera extraordinaria aportando ya las medidas y estamos licitando los contratos y estamos avanzando las ayudas y sin burocracia, y en pocos días la gente va a empezar a recibir las primeras ayudas de la Generalitat. El dolor no puede ser moneda de cambio. El dolor no puede ser moneda de cambio. El presidente de la Generalidad Valenciana. Y es que el Consell se ha quedado, para el Consell, el gobierno nacional se ha quedado corto con las ayudas. El tema de las ayudas los estaremos repasando más adelante, más detalles. Por cierto, en nuestra página web vamos a encontrar todos los detalles de cómo gestionar las ayudas para los afectados. Continuamos repasando la actualidad en el Café Mañanero. Por otra parte, también coincidiendo con la primera semana, hemos tenido nuevas cifras, más detalles acerca de la situación de las víctimas. Escuchemos ahora al encargado de la policía. Este dato es muy importante porque viene a actualizar las cifras de fallecidos. Por ejemplo, en el examen, en el análisis del parking subterráneo del centro comercial Bonaire en Aldaya, donde afortunadamente no han aparecido víctimas mortales. Como saben ustedes, en relación a este centro comercial se difundió un bulo afirmando que en el interior había muchos cadáveres. No era cierto. Como, por ejemplo, en el examen, en el análisis del parking subterráneo del centro comercial Bonaire en Aldaya, donde afortunadamente no han aparecido víctimas mortales. Afortunadamente no hay víctimas mortales en estos centros comerciales. Hasta el momento no se ha encontrado. Habla Francisco Capardo, que es el director general de la Policía Nacional. Y continuamos precisamente con esta información porque, de acuerdo a las investigaciones que adelantan las autoridades, parte de los fallecidos estarían ya en el mar. También están los buzos trabajando en la albufera. Más adelante, insisto, vamos a retomar también este tema. Y por otra parte, en lo que concierne a la comunidad latina, este martes la cónsul de Ecuador en Valencia confirmaba una víctima de nacionalidad ecuatoriana. Más adelante estaremos también con declaraciones de la cónsul, asimismo del cónsul de Venezuela, que ha llegado hasta Valencia capital. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero en este repaso que hacemos de la actualidad en medio de la catástrofe. Y también vamos a seguir escuchando, como no, los testimonios de los testigos de la tragedia y sobrevivientes. El Café Mañanero. Tu estación, tu apoyo. Valencia. Juntos superemos esta adversidad. Latinos FM 107.9. Continuamos con el repaso de la actualidad. Volvemos al ámbito internacional. Sin duda alguna, las elecciones de los Estados Unidos acaparan la atención. Y atención, porque se perfila un triunfo de Donald Trump, de acuerdo con el recuento de los votos. Donald Trump. El Café Mañanero. Síguenos en Instagram. LatinosFM.es. Síguenos en Instagram. Pasamos ahora también a los deportes. Jornada de Champions, donde el Real Madrid ha vuelto a tropezar. ¿Qué le pasa al vigente campeón? Entre tanto, por lados de el Liverpool, destacada actuación de Luis Díaz. Adolfo Jiménez del Río nos trae toda la actualidad de la Champions. Repito, ha tropezado el vigente campeón y ya está listo Adolfo con el adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga de Campeones, la Champions, una de las mejores competiciones de clubes a nivel mundial. Y es que anoche tuvimos dos nefastos partidos para los equipos españoles. Por un lado, el Girona, que cayó goleado ante el PSV 4-0. Y la caída y derrota en el Santiago Bernabéu, sorprendente, del Real Madrid. ¿Qué pasa con su delantera, que no convierte los goles estando frente a portería? Y cayó goleado por el Milán 1-3. Que sí supo aprovechar los errores del Madrid. Continuamos con la clasificación de la Champions, que lidera nada menos que el equipo del futbolista colombiano Luis Díaz, el Liverpool. Y es que Luis Díaz le dio gusto anoche haciendo su primer hat-trick en una Champions. Espectacular la presentación del futbolista colombiano. Y John Hader Durán, que es la figura de la Premier League en este momento, un colombiano que viene creciendo no solamente en la parte deportiva, sino también en la parte económica para su equipo. Y Carlos Alcaraz, que fue noticia en el día de ayer, porque ya no será cabeza de serie del ATP Finals. Y es que al perder el segundo puesto en el ranking mundial, podría en el camino enfrentarse nada menos que con el número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, gracias Adolfo Jiménez del Río. Más adelante entonces el desarrollo de la actualidad deportiva, especialmente en Latino Deportes, los últimos 30 minutos de nuestro espacio. Latinos FM 107.9, la más popular. Escuchamos a Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte a esta hora el tema político del día. En el tema político del día tenemos las elecciones en los Estados Unidos, y en donde Donald Trump ha cogido cierta ventaja sobre Kamala Harris, y es que ganó en Georgia y Carolina del Norte y se acerca a ser presidente nuevamente de este país. Y es que Arizona, Michigan, Nevada, Wisconsin y Pensilvania siguen procesando votos, y hay entusiasmo en la campaña republicana de Donald Trump porque lleva una ventaja suficiente sobre Kamala Harris para volver a repetir su periodo presidencial. Es cierto que Kamala Harris ha estado muy cerca en unos estados, muy reñido ha estado en porcentajes, porcentualmente 51% frente a 48 o 49%, que ha dado a pensar que tenía algunas opciones de ser la primer mujer presidente de los Estados Unidos, pero los electores no se lo han permitido y quizá han votado en contra de un sistema, en contra de lo que ha hecho Joe Biden y de lo que podría ser su vicepresidenta. Y en el tema político del día nos preguntamos, en estas horas, en un momento en que la distancia es mínima, supuestamente en cuanto a votos electorales, podríamos decir que todavía quedan algunas opciones para Kamala Harris. Y también nos preguntamos si la victoria contundente que está demostrando Donald Trump sobre Kamala Harris es la expresión de un pueblo estadounidense inconforme con ciertas normas y ciertos comportamientos. Podríamos también estar diciendo que la juventud está eligiendo a Donald Trump nuevamente como presidente de los Estados Unidos. Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. El Café Mañanero es actualidad, es entretenimiento, y por estos días también hemos estado dando cuenta de los artistas que han expresado mensajes a través de las redes sociales, especialmente muestras de solidaridad con la tragedia de Valencia. Lola Indigo es una de ellas, igualmente Manuel Turizo. Recordemos que en esta canción se unen mil cosas. Yo quiero hacerte comerte con la boca desnudarte. Si el futuro no une, que sea como antes. No miro pa' atrás, solo miro pa' adelante. Con tu espalda recostada en el volante. Por más que sople el viento, yo sigo podando todas las rosas. Sé que por ella no sientes mariposas. Sabes que esta noche los dos haremos mil cosas. Y yo quiero volver. Sola, pero tú a Cupido lo sacaste a balar. Este herido no le sirve la jala. Pa'l infierno bota sin escala. De ahí también tú siempre lo regala. Este herido no le sirve la jala. Ahí también love, love. Por más que sopla el viento, yo sigo regando todas las rosas. Sé que por ella no sientes mariposa. Sabes que esta noche los dos haremos mi cosa. Y yo quiero volver. Así como lo hacíamos, terminábamos y repetíamos. El mantel ya está en la mesa pa' que nos comamos como lo hacíamos. Un vicio del que no salíamos, una movie que ni la veíamos. Que nadie

especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Restaurante Yacaré, exquisitos sabores de Brasil y degustaciones de Ecuador. Disfruta nuestra mesa gourmet y churrasco brasileño. Además, platos a la carta. Yacaré, ambiente familiar, amplio comedor y terraza. Calle Vicente Sancho Tello 7, Valencia. Abierto de miércoles a domingo. Reservas 960-064-999 y restauranteyacaré.es. Exquisito sabor de Brasil. Evermoda te mima, te cuida y te hace sentir más bella. Exalta tu figura con las verdaderas fajas colombianas. Somos especialistas. Luce los originales vaqueros push-up y todas las marcas de prestigio que solo Evermoda tiene para ti. Destaca, impresiona y sé inolvidable luciendo ese vestido único para esa ocasión especial que tiene Evermoda, la verdadera moda colombiana y americana. Atención personalizada, calle La Estrella, número 14. Síguenos en Instagram, Evermoda Valencia. Nuestra web, www.latinosfm.es. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos comenzando el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Seguimos pendientes de la tragedia de Valencia. Este martes se cumplió una semana. Actualizamos las cifras. Atención al más reciente reporte oficial de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Desaparecidos, contabilizados hasta las 20 horas del día martes. Insisto, cuando se cumplía una semana de la tragedia, 89 casos activos a causa de la andana, desaparecidos. Y posteriores inundaciones, recordemos que afectaron a la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre. Esos casos activos corresponden exclusivamente a las denuncias de los familiares que han aportado diferentes datos y facilitado muestras biológicas que permitan la identificación posterior de sus familiares. Eso es lo que informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Este tribunal indica que es importante hacer constar que las denuncias de desaparecidos con expedientes activos en las oficinas antemortem no equivalen al número total de desaparecidos que podría haber generado la tragedia, pues puede haber casos de desaparición que no se hayan denunciado todavía. 62 personas todavía sin identificar. Además, 89 casos activos por desapariciones, como lo decíamos anteriormente. Según el último balance entonces oficial cerrado este martes, los forenses han realizado en todo este episodio 195 autopsias a fallecidos en la Dana, los mismos que han ingresado en la morgue de la Ciudad de la Justicia de Valencia. A los desaparecidos en Valencia hay que sumar también el caso de otras tres personas que se buscan en Letur, esto en Castilla-La Mancha, en la localidad albaceteña, muy afectada por la Dana. Han sido localizados cuatro cuerpos. Es el panorama general a causa de la Dana. Entre las víctimas mortales ya identificadas está un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana. Así lo confirmaba el consulado de Ecuador en Valencia. Y ya son cinco las víctimas mortales de origen latinoamericano. Recordemos, dos colombianos, una venezolana y una boliviana, hasta el momento. Por otra parte, Hay que decir que no se han encontrado cadáveres finalmente en los parking del centro comercial Bonaire y del EMN4. Las noticias que han circulado son bulos, que también han abundado justamente por estos días. Lo otro que hay que destacar son las ayudas anunciadas por parte del gobierno para los afectados. Y sobre ese particular vamos a dar cuenta más adelante, un análisis general de cómo gestionar las ayudas que anunciaba el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ayudas para las personas que lo perdieron todo. Se ha declarado la catástrofe natural, mediante la cual justamente se permite gestionar estas ayudas. Y por otra parte, volvemos al apartado latinoamericano. Se continuaron repartiendo las ayudas. La solidaridad es una constante en el marco de esta tragedia. Este martes, el consulado de Ecuador en Valencia estuvo llevando ayudas a los afectados en Chiva. La cónsul de Ecuador en Valencia, Marcela Velastegui. El agradecimiento es mutuo. Estamos consternados ante este siniestro y lo que hacemos es unir las manos para ayudar a la gente que realmente lo necesita, de manera especial a los ecuatorianos. Dennos tiempo para que nos organicemos mejor. Se ha enviado un formulario virtual para que nos digan sus nombres, sus apellidos, su sitio en donde están, de manera que podamos llegar con una ayuda a exactamente el punto donde lo necesiten. Marcela Velastegui, cónsul de Ecuador en Valencia. Y por otra parte, también el consulado de Honduras mantiene el operativo permanente para dar respuesta a las necesidades de los afectados. Estuvimos acompañando también a la cónsul, no, a la encargada de inmigración del consulado de Honduras en Valencia. Escuchemos a Sandra Funes. Las comunidades y ver realmente todo el desastre que ha provocado la Dana, realmente es algo que nos tiene totalmente conmocionadas y hemos podido dar, la única forma que hemos podido dar con las personas desaparecidas que teníamos en el listado era a través de ir a sus domicilios, porque como estas zonas siguen incomunicadas, sin energía eléctrica, entonces la única forma de contactar con ellas era directamente sabiendo si estas personas visitarles allí y saber que estaban bien. Normalmente teníamos un listado de 17 personas desaparecidas, a este momento solo nos quedan 3 personas desaparecidas hondureñas. Y es bien difícil porque unas están en Requena y poder llegar hasta Requena para saber si estas personas están bien es bien difícil. Pero también no es como un dato concreto porque, por ejemplo, hoy en la mañana nos estaban reportando personas que todavía no logran sus familiares contactar con ellos. Pero créanme que estamos en toda esa labor de poder darle respuesta a la comunidad hondureña. Y como usted lo puede ver aquí en el consulado, pues se ha convertido en un centro de acopio para poder recibir esas ayudas y que esas ayudas, bueno, están saliendo a las diferentes comunidades afectadas desde hace 2 días para poder darle esa respuesta de que solicita y demanda, bueno, no solo el pueblo hondureño, sino todo el pueblo valenciano, el pueblo latinoamericano que está pasando por esta difícil situación. Este martes visitó el cónsul de Venezuela en Barcelona, en Valencia, la capital exactamente. Nos llamó poderosamente la atención que decía que todavía no tenía el permiso para visitar la zona afectada. En todo caso, hablamos con él, vamos a escuchar sus declaraciones al respecto. Hablaba de algunas ideas de ayudar en general. Aquí está nuestra conversación con el cónsul de Venezuela en Barcelona. Correcto. Nos acompaña el cónsul de Venezuela en Barcelona, Carlos Figueira, que se ha desplazado hasta Valencia a raíz de la tragedia. Desafortunadamente, también se han visto afectados muchos venezolanos que residen en Valencia. Señor cónsul, gracias por estar con nosotros. ¿Y cuál es el motivo de su visita entonces a esta ciudad y, lógicamente, al área devastada? Bueno, la principal razón, por supuesto, es informarnos y aceptar y acercarnos a la comunidad de venezolanos y venezolanas que viven aquí en la zona de Valencia y que se han visto afectados por esta terrible tragedia. Entonces, el gobierno, desde la primera hora, el gobierno venezolano expresó su solidaridad e incluso le ofreció nuestros equipos de respuesta para este tipo de situaciones catastróficas, que son muy buenos, muy entrenados en Venezuela. Se lo ofreció al gobierno de España. El gobierno de España pues tomó otras decisiones, pero nosotros entonces aquí, desde el consulado de Barcelona, que es el mismo que le compete a Valencia, a las Baleares y a Aragón, pues nos hemos desplazado para estar más cerca de las personas afectadas y poder tener una buena evaluación de lo que está pasando, de sus necesidades y de cómo podemos nosotros canalizar ayuda o iniciativas para ayudarlos en a recuperar su vida, ¿sí? En particular en lo que compete a los consulados, que son los trámites, y uno muy importante que tiene que ver con lo cosa usual en las tragedias, en tragedias como esta, es que las personas pierden su identificación venezolana. Entonces, ese es uno de los trámites que se hacen en los consulados. Entonces, el consulado de Venezuela en Barcelona está estudiando medidas para poder ofrecerle a las personas afectadas de la comunidad valenciana trámites expeditos para que tengan lo antes posible su identificación venezolana y puedan entonces avanzar también en sus trámites de regularización o de identificación como residentes aquí en España. Bueno, España o Valencia de momento pues no ha recibido ningún tipo de ayuda internacional. Parece que con los medios que tienen a nivel nacional ha sido suficiente. Y quisiera saber que en el marco de esta visita, ¿qué ha podido constatar acerca de la afectación que haya podido sufrir en la diáspora venezolana? Bueno, la magnitud de la tragedia la vemos en televisión, la hemos visto casi en directo, ¿no? Por la presencia de los medios, casi que desde la primera hora, perdón, el día siguiente, efectivamente, y eso es algo que a todos nos afecta, nos horroriza pensar en las personas que les ha tocado sufrir eso. Nosotros, bueno, humanamente, y aparte estamos obligados por nuestra función acá, de interesarnos y acercarnos y tratar de colaborar y apoyar en todo lo que podamos en ese tipo de situaciones. Es un horror, ya las personas están, bueno, en la evaluación de daño, en la recuperación emocional tardará un tiempo, pero la recuperación económica, la recuperación de cosas, como les decía, la identidad, tener su documento, pues son las cosas que nosotros sabemos que podemos ayudar y por eso estamos aquí, ¿no? Y queremos también, le traemos una palabra de aliento, por supuesto, de solidaridad del pueblo venezolano que reside en Venezuela. Ellos lo tienen, saben, las comunidades venezolanas son muy unidas. Es el cónsul de Venezuela en Barcelona. La verdad es que dice que apenas se están estudiando medidas para el tema de lo que tiene que ver con la documentación. No aclara si esas personas que perdieron la documentación la podrán obtener gratis, cuanto menos un gesto. Tampoco, a pesar de que si hubo una víctima que se identificó desde el primer día, fue una ciudadana de nacionalidad venezolana, parece que tampoco tiene idea de lo que ha ocurrido. Decepcionante, precisamente, la visita del cónsul de Venezuela en Barcelona, aquí, a la capital. No había ido ayer todavía a la zona. Nos extraña que todavía no tenía autorización. Los demás cónsules se están desplazando a todos los puntos y llevando ayuda, menos el de Venezuela. Las cosas como son. Continuamos en el Café Mañanero repasando la actualidad. Bueno, más adelante también, en la medida de lo posible, vamos a escuchar una intervención que hizo la representante de los colombianos en el exterior, en la Cámara de Colombia. Ella es Carmen Ramírez. Los que se encuentran registrados en el consulado que en estos momentos está a cargo de Gillian Mahmoud. Un desafío muy grave ha tenido que pasar no solamente toda la comunidad valenciana, sino esos colombianos que han perdido prácticamente todo a causa de la Dana. Estas afectaciones han dejado más de 200 víctimas. La semana pasada, desde la Comisión Segunda, enviamos una carta para solicitar financiación para el Fondo Especial de las Migraciones, un fondo que debe atender todas las emergencias de colombianas y de colombianos en el exterior, sin embargo, se queda corto. Nos damos a la tarea desde el Congreso de la República a apoyar todo lo que está pasando en Valencia con nuestros connacionales. Enviamos un agradecimiento especial al consulado y a todo su cuerpo diplomático y también al embajador Eduardo Ávila, que han estado al frente de la situación, prestando toda la capacidad disponible, teniendo en cuenta que en el consulado de Valencia solo hay 6 funcionarios y que incluso algunos de ellos también han sido afectados por esta tragedia. Colegas congresistas, hago un llamado, pido por favor solidaridad con la gente en Valencia que enfrenta esta grave situación. Era la representante de los colombianos en el exterior, 120. Carmen Ramírez. Carmen Ramírez. A ver si. Bueno, elogiaba la labor de la cónsul de Colombia en Valencia, Gillian Mahmoud. Nosotros hemos estado intentando contactarla para que nos explique qué es lo que se está haciendo y qué es lo que tienen los ciudadanos, sobre todo, qué es lo que tienen los ciudadanos colombianos a disposición del consulado en el marco de esta tragedia, y no ha sido posible. Desde el mismo día de la tragedia le hemos enviado mensaje, hemos ido al consulado, le hemos llamado insistentemente y no ha sido posible contactarla para que nos cuente qué hay para los colombianos. Estamos trabajando con la comunidad colombiana desde hace más de 20 años. Hace más de 20 años. Y no solamente en esta tragedia, sino también en la del metro, en cuando se incendió el edificio, en cada una de las situaciones, en la pandemia, cada una de las situaciones difíciles que le ha tocado vivir a la población colombiana, junto con los demás valencianos y gente de otras nacionalidades que viven actualmente en esta ciudad y en esta provincia. Y una de las zonas donde más residen colombianos es justamente la zona devastada. Pues precisamente le hemos consultado a algunos colombianos acerca de la ayuda anunciada y nos cuentan que no han recibido. Escuche Carmen Ramírez. Bueno, ayuda de del consulado, ni ninguna llamada ni nada. Hasta el momento no hemos tenido ayudas del gobierno colombiano. Ahí está el gobierno colombiano. Bueno, pues vamos inmediatamente a dar paso a otra dimensión de la tragedia. El apartado de la salud mental es un asunto que vamos a abordar hoy en nuestro programa. Queda pendiente, insisto, analizar las ayudas que anunció el gobierno para los afectados. Entre estos, empresas autónomas, si hay un sector que resultó afectado es precisamente el sector del comercio. Se anegó sobre todo las plantas bajas que están reservadas generalmente para los comercios. De allí que hay mucha afectación para el sector comercial. Pues bien, vamos ya con un segmento muy interesante con invitados aquí en el Café Mañanero. Latinos FM, la voz que te acompaña. Fuerza Valencia, superemos esto juntos. Latinos 107.9. Escuchas el Café Mañanero. Avanzamos en el Café Mañanero. ¿Cómo afecta la tragedia de Valencia a la salud mental? En los primeros días, lógicamente, los esfuerzos se centran primero en intentar rescatar personas, identificar a las víctimas. Ahora mismo se está en las labores también de limpieza, pero en medio de todo este panorama, y ni siquiera hace falta ser de la zona de la catástrofe para sentirse uno afectado. No pasa uno desapercibido luego de ver la devastación. Es increíble lo que ha pasado en el área metropolitana, parte de la provincia de Valencia. Está con nosotros Mireia Company, que tiene una invitada especial. Vamos a abordar la salud mental luego de una tragedia. Ya tengo entendido que a nuestra invitada la tuvimos hace algún tiempo aquí, justo cuando ocurrió la tragedia del edificio, se incendió. Pues hoy la tenemos que volver a llamar para hablar de una nueva tragedia y en este caso de una dimensión mucho más impactante. Mireia, buenos días. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Así es, como bien has dicho, hoy nos acompaña otra vez, hoy vía telefónica, Lola Collado. Ella es la psicóloga general sanitaria que es especialista en psicología de emergencias y de catástrofes. Es cierto, ya la tuvimos aquí cuando tuvo lugar este mismo año el incendio de Campanar y ahora pues está participando en el dispositivo de atención psicológica que se ha creado por los servicios sociales de Aldaya. Muy buenos días, Lola. Buenos días, muchas gracias. Lola, sabemos que estás de camino a hacer una asistencia psicológica. ¿Cómo está ahora la situación pediros en la carretera? Pediros perdón también porque vais a oír mucho jaleo quizá, ¿eh? ¿Cómo está ahora la carretera? La carretera es pues malísima porque yo estoy hace más de 45 minutos que salí de mi casa y apenas estoy en la entrada de Valencia. Tengo que cruzar, claro, ahora todas las carreteras oficiales están cortadas, entonces tengo que cruzar el centro de Valencia para poder ir al pueblo de Aldaya. Y nada, llevo 45 minutos, nos han parado los militares, en fin, aquí estamos. Lola, la ciudad ahora mismo desde luego es un caos. El tráfico, precisamente que tú estás pudiendo constatar ahora mismo, genera precisamente esa angustia, es parte, pero es lo de menos, podríamos decir, sí, de esta enorme tragedia. ¿Qué has podido tú ver, analizar? ¿Qué podemos extraer de una tragedia de estas dimensiones? Hablamos de pérdidas de vidas humanas, hablamos de desaparecidos, hablamos de viviendas destruidas, que la corriente se lo llevó. Son cosas a las que le tenemos afecto. ¿Cómo impacta en la salud mental una tragedia de estas dimensiones? Sí, pues mira, yo lo que más me estoy encontrando ahora, que son los primeros días, porque hoy justo hace una semana que nos levantamos con la noticia y conocimos la magnitud de lo que había sucedido, es un estado de shock. Pues aún la gente está en estado de shock. Pero no es un estado de shock cualquiera, ¿no? No, es un estado en el que la gente va funcionando, pero como de una forma automática. ¿Vale? Sé que tengo que ir a por comida, sé que tengo que limpiar, sé que tengo que pedir ayuda, pero lo hacen de una forma muy, muy automática. Hay muchas miradas perdidas, estallidos en llanto, cuando menos te lo esperas, vuelven otra vez a este estado de shock y se repite mucho la frase de cómo ha podido pasar esto, cómo ha podido pasar esto, me he quedado sin nada, no tengo dónde ir, ¿qué hago ahora? Y también nos encontramos mucho con sentimientos de culpabilidad, sobre todo por aquellas personas que se ponen a llorar, ¿no? Que rompen en un estallido de angustia cuando no han perdido a ningún ser querido y piensan que, bueno, pues que ellos no tienen derecho a sentirse así porque han tenido la suerte de tener a toda su familia bien. Entonces, digamos que estos perfiles son los que más nos estamos encontrando a día de hoy. Búsqueda de culpables en medio de toda esta situación, pude hacer algo más porque no me ayudaron. Yo creo que parte de esa frustración quizás la vimos cuando este domingo el rey, el presidente del gobierno, el presidente autonómico visitaron el epicentro de esta tragedia, Paiporta, sí. Esa descarga que se vio de parte de la gente en un momento al unísono, asesinos, en fin. Se desahogó quizás parte de los afectados y también la gente que llegó de otras partes y que ve que no se puede hacer más. ¿Cómo analizas lo que se vio justamente en la visita del rey, el presidente del gobierno y el presidente autonómico y la reacción de la ciudadanía? A ver, la rabia y la búsqueda de culpables es lo más normal. Siempre que nos ocurre una desgracia, sea de esta magnitud o muchísimo inferior, siempre las personas tendemos a buscar culpables. Y la rabia, la ira, forma parte de todo el proceso que están viviendo todas estas personas, incluso de los que no lo estamos viviendo directamente, porque hemos tenido la suerte de no ser afectados. Entonces, yo lo veo como algo normal, y eso no quita decir, bueno, quizás lo que ocurrió, pues, en fin, ¿no? Pero tampoco creo que se les pueda juzgar a estas personas en este momento. No están teniendo una gestión emocional como la podemos tener en otro momento de nuestra vida. No sé si se entiende lo que quiero decir. Lola, en esa búsqueda de culpables es cierto que se ha criticado mucho, por ejemplo, esos dispositivos de respuesta, ya no digamos de prevención. A vosotros, uh-huh. ¿Cuándo se os pide la ayuda? A nosotros, a mí personalmente, la ayuda, déjame que piense, porque estoy como si fuera el día de la marmota. El sábado, el viernes me solicitaron la ayuda, pero me consta que desde el viernes ya estaba el dispositivo de asistencia psicológica en marcha. Primero era mucho caos, entonces lo primero que hubo que hacer fue buscar un sitio donde colocarnos y a partir de ahí gestionarlo todo. Entonces, a mí personalmente me activaron para ir el sábado como primer día, pero empezaron el viernes. ¿Esa activación viene de la propia Generalitat o son los propios municipios quien nos llama? Los municipios. Lo están gestionando, se está gestionando todo desde los ayuntamientos. Desde los ayuntamientos de cada población y en concreto yo que estoy colaborando con Aldaya, desde Servicios Sociales de Aldaya. Lola, cuando tú vas allí, ¿qué es lo que te encuentras? Desolación. Esa sería la palabra que me viene a la mente desde el sábado. Porque hay ciertas partes del pueblo que... Bueno, yo conocía el pueblo poquito, pero lo conocía un poco, que ni siquiera lo reconozco. Hay calles que eran solo barro y montañas de las casas. O sea, las casas estaban literalmente fuera. No había nada dentro. Es más, uno de los días tuvimos que atender a un ataque de ansiedad dentro de un domicilio y cuando yo estoy con la mujer y busco, me giro para buscar un sitio donde pueda sentarse y poderle ayudar a respirar, me doy cuenta que no hay nada, o sea, no puede sentarse en nada, no hay ni una triste banqueta, solo hay una marca de barro que está por encima de todas las cabezas de los que estábamos allí y que es la señal de la, vamos, del destrozo y de la desolación que se ha quedado en este pueblo, bueno, en este pueblo no, en toda la parte de Valencia que ha sufrido la riada. En el caso de este tipo de intervenciones, ¿hay prioridades a la hora de atender a las víctimas? Sí, claro. Nosotros, el dispositivo está muy bien organizado, entonces se hace primero una barrida. Hay un grupo de psicólogos que están trabajando junto con trabajadores sociales y educadores sociales y se hace una barrida de lo que es la localidad. Se divide por zonas y se va preguntando por cada domicilio necesidades. Después hay otro grupo de psicólogos que se quedan como en una especie de retén y conforme van saliendo necesidades urgentes, como puede ser atender una crisis de pánico, un estado de shock más profundo, etcétera, mil cosas, entonces vamos desplazándonos a estos lugares donde nos van llamando. Lola, la última pregunta, porque sé que ahora mismo vas a tener una intervención, que vas de camino a Aldaya. Sí. En el caso de las personas, por ejemplo, que han ido a ayudar y que han visto esa uh-huh. desolación, ¿les va a poder afectar a esa salud mental? Sí, por supuesto que sí. A ver, nosotros en psicología de emergencias tenemos una clasificación que consta de 6 grados distintos de víctimas. Entonces, todos los intervinientes están situados en el grado 3.